una jirafa estirada. En el zoológico de la ciudad había un animal que llamaba la atención más que cualquiera. Todo el mundo la miraba porque era muy bella y muy, pero muy alta. La jirafa, de quien estamos hablando, se llamaba Estirada. Y ya veremos que su nombre no solo se debía a su larguísimo cuello. Estirada era una jirafa soberbia. Se jactaba de llegar a las copas de los árboles más altos y a la vez poder bajar su cuello cómodamente para comer el pasto que tanto le gustaba. Podía hacer muchas cosas, pues era una jirafa muy ágil. Decía no necesitar de nadie, pues estuviese alto o bajo, podía alcanzar lo que quería. Como ella era tan bonita, era la mayor atracción del zoológico. Sus pestañas eran largas y curvas, parecían muchas letras C, pegaditas a sus ojos marrones. Su pelaje parecía un helado de vainilla salpicado con miel o viceversa, como más les guste a ustedes. Sin embargo, por más bella, atractiva y ágil que fuera, no tenía amigos. Nunca jugaba con los demás animalitos y siempre consideraba a sus compañeros del zoológico inferiores. Y no precisamente porque fueran más petizos. Sin embargo, los animales querían ser sus amigos de Estirada. Todos menos Viruta y Chicharrón, dos cotorritas mellizas, verdes y charlatanas. A ellas dos en particular, les dolía mucho la actitud de la jirafa. Hola, Estirada. ¿Te damos una ducha fresquita? Le decían los elefantes cuando hacía calor. No, no gracias. Yo sé refrescarme muy bien solita. Contestaba en tono despectivo Estirada. ¿Jugamos a quien trepa más alto a los árboles? No, a mí no me hace falta trepar a ningún lado. Yo con mi largo cuello llego hasta donde se me da la gana y sin esfuerzo alguno. Respondió la jirafa. ¡Ah, déjenla, muchachos! ¡No vale la pena! Decía Viruta. ¿Y cuánto vale la pena? ¡Ah! Preguntó Chicharrón, que solía hacer preguntas insólitas o de difícil respuesta. Estirada, creía que todo lo podía. Era bella, ágil, admirada. ¿Por qué tendría que necesitar de otros animales? Sin embargo, la vida muchas veces nos demuestra qué tan equivocados estamos. No siempre uno se da cuenta solo de sus errores o defectos. A veces, tiene que ocurrir algo que nos haga tomar conciencia de aquello que no estamos haciendo bien. Fue eso lo que le pasó a Estirada. Un día, caminando en búsqueda de hojas frescas de la copa de un árbol, se raspó el lomo con una rama muy puntiaguda y comenzó a sangrar. La herida era profunda realmente. Se asustó mucho, no solo porque el dolor era muy intenso, sino porque no encontraba la manera de detener la sangre que seguía saliendo. Quiso curarse sola, como hacía todo siempre. Fue allí cuando se dio cuenta que muchas, muchísimas veces necesitamos de los demás. Trató de girar su largo cuello para lamerse la herida, pero casi se lo quiebra. Restregó su cuerpo sobre las plantas recién regadas para ver si el dolor cedía. Pero minúsculos bichitos se metían por la herida, causándole más dolor aún. Estirada, creía que todo lo podía. Era bella, ágil, admirada. ¿Por qué tendría que necesitar de otros animales? Sin embargo, la vida muchas veces nos demuestra qué tan equivocados estamos. No siempre uno se da cuenta solo de sus errores o defectos. A veces, tiene que ocurrir algo que nos haga tomar conciencia de aquello que no estamos haciendo bien. Fue eso lo que le pasó a Estirada. Un día, caminando en búsqueda de hojas frescas de la copa de un árbol, se raspó el lomo con una rama muy puntiaguda y comenzó a sangrar. La herida era profunda realmente. Se asustó mucho, no solo porque el dolor era muy intenso, sino porque no encontraba la manera de detener la sangre que seguía saliendo. Quiso curarse sola, como hacía todo siempre. Fue allí cuando se dio cuenta que muchas, muchísimas veces necesitamos de los demás. Trató de girar su largo cuello para lamerse la herida, pero casi se lo quiebra. Restregó su cuerpo sobre las plantas recién regadas para ver si el dolor cedía, pero minúsculos bichitos se metían por la herida, causándole más dolor aún. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda a los otros animales, que sí podían llegar a su lomo sin esfuerzo y curarle la herida. No es fácil para alguien soberbio pedir ayuda, pero es bueno aprender a hacerlo. Por suerte, los demás animalitos no eran rencorosos y se apresuraron a ver qué podían hacer por Estirada. ¡Ah! ¡Hay que sanar esa herida! ¡Cueste lo que cueste!, dijo Viruta. ¿Y costará muy caro? ¡Ah!, preguntó Chicharrón. No hay tiempo para preguntas tontas, amigos. Intervino el elefante y alzando su trompa, echó un chorro gigante de agua para lavar la herida de la jirafa. Hecho esto, un monito tití trepó al lomo de Estirada y la vendó con una red que ellos tenían para treparse, no sin antes pedirle al elefante que la lavara muy bien. ¡Sí! ¡Quedó una pinturita!, exclamó contento el monito. ¿Pinturita o crayón? ¡Ah!, preguntó Chicharrón. De más está decir que nadie contestó. Estirada realmente parecía un dibujo. No sé si de pintura o de crayón, pero se quedó quieta, inmóvil, mirando a todos los animales que la habían ayudado. No era el dolor lo que la inmovilizaba y la dejaba muda, sino la vergüenza, el pensar cómo se había comportado ella con sus compañeros y cómo, a pesar de eso, todos la habían ayudado. No merezco tanta ayuda, dijo triste Estirada. Todos merecemos ayuda, contestó el elefante. Aun cuando algunos consideran que son más que otros, creo que es hora de que entiendas que tener el cuello más largo del zoológico no te hace mejor que otros. ¿Eh? ¿Y qué tiene nadie para ser peor que una jirafa? Es más, ¿quién es nadie?, preguntó Chicharrón. Nada, hermanito, nada, contestó Viruta. Nos harías un gran favor si te callaras la boca. ¡Yo pregunté por nadie, no por nada!, insistió Chicharrón. Por suerte, Chicharrón se calló la boca. Estirada aprendió la lección, ayudó y se dejó ayudar por los demás. Una cicatriz le quedó en el lomo. A Estirada no le molestaba, por el contrario, no dejaba de mirarla. Sentía que de ese modo jamás olvidaría lo que había vivido y no volvería a ser soberbia nunca más.